sol. Adiós, adiós, costeña de mi amor. Adiós, adiós, te dejo mi canción. Y cuando viene la noche, con la luna y su fulgor, en el remanso del río, me esperarás con tu amor. Adiós, adiós, me voy a navegar. Adiós, adiós, ya va a salir el sol. Adiós, adiós, costeña de mi amor. Adiós, adiós, te dejo mi canción. El sol se viene asomando, pintando el río de luz. Cómo se enciende mi alma cuando a mi lado estás tú. Adiós, adiós, me voy a navegar. Adiós, adiós, ya va a salir el sol. Adiós, adiós, costeña de mi amor. Adiós, adiós, te dejo mi canción. Solo se escucha a lo lejos cómo se mueve el palmar y el canto de la cigarra que trae el viento al pasar. Adiós, adiós, me voy a navegar. Adiós, adiós, ya va a salir el sol.